Hola, buenas tardes. Estamos aquí con un nuevo programa del Espacio Común 15M. Bueno, este programa nos podéis escuchar en directo si queréis. Seguimos hackeados, pero bueno, cada vez funcionamos un poquito mejor. Yo espero a ver si la semana que viene ya podemos empezar a subir los programas a nuestra web y que se puedan oír. Menos mal, o sea, que luego nos puede volver, que no nos lo han hackeado ahora, porque debemos pensar de las malas gentes que se escandalizan por temas como el que vamos a tratar hoy. Hoy vamos a hablar del cannabis. Sí, señores, el cannabis. El cannabis no solamente pues es una planta, yo digo ya desde esa medida que me gusta mucho, además es muy decorativa. y vamos a hablar también mucho de lo que es el cannabis. No es solamente el porro que llama la gente y todo esto. El cannabis es mucho más, y el cannabis sirve para muchas cosas. Y una muy importante, sobre todo para mí, que ya tengo una cierta edad, es el cannabis que se puede utilizar medicinalmente. Porque llegados a una cierta edad ya nos duelen las manos, nos duelen las rodillas, nos duele todo. Nos duele la tibia, nos duele el peroné, nos duele todo. Y entonces francamente, en vez de tomar paracetamoles, ibuprofenos, etcétera, etcétera, la verdad es que yo prefiero untarme las rodillas y las manos con un bálsamo que te contenga CBD. Y funcionan estupendamente. ¿Qué pasa? Señores, chocamos también con la industria farmacéutica. La industria farmacéutica lo que le interesa es que tú sigas mal y venderte medicinas. Lo que funciona no les interesa mucho, pero como esto está adquiriendo un cierto auge, ¿verdad, Bea? Bueno, Bea ya es una antigua conocida, Bea pertenece a CONFAC. No, ya no. Estoy con cannabis en lucha. Bueno, pues está en Cannabis con Lucha. Antes era de la Confederación, no sé qué, no sé cuántos. Vale, no te rías. Pero hace tiempo que no nos vemos, pues no me había enterado yo de eso. No pasa nada. Entonces, somos todos actores de la lucha por la legalización del cannabis. La legalización del cannabis, si se ha legalizado el tabaco, si se ha legalizado el alcohol, ¿por qué no el cannabis? ¿Por qué no? Exactamente. Pregunto, sí, no sé. Vale, yo estoy de acuerdo que tanto el tabaco como el alcohol pagan impuestos. Bueno, si es que la gente que consume cannabis estaría dispuesta también a pagar esos impuestos y que se ponga. Pero bueno, volvemos a decir, es que lo que cura les hace mucha pupa al bolsillo. Bueno, además de Bea, tenemos conectado por teléfono a Javi Mirabete, que ha escrito un libro que luego lo recomendaremos y lo ponemos, que se llama Cannabis para mejorar tu salud mental. O sea, que ya no solamente es que podamos usarlo para cosas físicas, sino que también mejora pues unos ciertos estados como la ansiedad, la depresión, supongo. Sí. ¿Sí? Cuando tú estás que no puedes más en tu vida, pues esto te puede ayudar. Y bueno, que no nos digan, es que puede causar adicción. Lo que te dan para dormir. Mira, aquí los ansiolíticos no causan adicción. Pregunto yo. Exacto. Que me conteste uno de los dos. Pues Javi, mejor que es más Javi, tomador de. ¿Tienes algo por ahí enchufado que se te oye de fondo? Ay, puede ser la televisión, espera que cerraré. Es que tengo a mi hermano en el salón escuchando la tele y puede ser que se escuche. A mí lo que me ha gustado mucho, este libro lo ha escrito Javi, además con Salvador Amigo Borrás, que es profesor en la Universidad de Valencia, psicólogo. Estuvimos hace poco en unas jornadas en Simancas por la Asociación La OVA, donde tuvimos el placer de escuchar a los dos autores. Y bueno, nos encantó sobre todo la metodología que habían utilizado, cómo explicó los sesgos en el momento de las entrevistas, de el cómo se hacen, ¿no? Y cómo se saca la información, que siempre es, imagínate como tú estás diciendo, crea adicción, pero no se hacían preguntas en positivo. Desde que estás tomando esto, ¿estás mejorando? ¿Notas menos depresión? ¿Notas...? O sea, no había ningún interés en hacer esas preguntas. en realidad para desestigmatizar la planta. Es que hay que denigrar. Les han hecho aquí un trabajo increíble. Y Javi, adelante, si ya has quitado... Es un efecto secundario de la prohibición. Realmente, pues... como pues eso se contempló como una planta, como pudiera ser la planta de la coca o la amapola del opio, pues sobre ella solo se han investigado los aspectos negativos. Entonces tenemos una barbaridad de datos de los aspectos negativos de la planta del cannabis, que no hay que negar que los tiene, evidentemente los tiene, o cualquier cosa que mal utilicemos, porque realmente esos datos negativos vienen del abuso. Claro. De un uso médico, de un uso controlado, de un uso adulto, de un uso responsable, teníamos muy pocos datos. Y es lo que la parte que nosotros hemos querido aportar con este trabajo, que realmente el cannabis no solo tiene aspectos negativos, yo creo que la humanidad, por muy de tontos que nos traten, no lo somos, y 5.000 años de uso de una planta por parte de la propia humanidad para calmar sus males, para desarrollar su personalidad, para múltiples cosas. Es que es una planta tan diversa como diversas las personas que la utilizamos. Entonces, pensar que solo, o sea, las personas solo han utilizado esta planta por sus aspectos negativos, para mí es un poco inconsciente, vaya. Hay algo positivo en ella que a las personas nos lleva a utilizarla y hay que investigar. Estabais hablando de la adicción. La adicción del cannabis es comparable a la de la cafeína. O el alcohol, sí. ¿O el tabaco? No compares. La del alcohol y el tabaco es muchísimo más fuerte. Es más fuerte todavía. El alcohol cuando es adicción, sí. De verdad... Claro, una cosa es la resaca, que la resaca la pasamos muy bien, esa es una mínima síndrome de abstinencia, pero cuando tenemos un síndrome de abstinencia grande al alcohol, no tiene nada que ver con lo que es el cannabis. Y es que el propio cannabis te ofrece la solución. Se está viendo, los estudios están revelando que el uso del CBD para quitarte la adicción al THC pues está funcionando muy bien. O incluso para sustituirlo por el tabaco, el cáñamo de toda la vida, picadito, y ala. Sí. Le estaba comentando a Amparo, si digo, si justamente voy a tener un viaje fuera de España y sé cómo poder llevar mi consumo, pero por si acaso le decía, digo, pero a lo mejor cojo y no llevo nada, pero para 4 días me voy a llevar 2 paquetes de tabaco de liar cuando no llego a uno por semana de consumo. O sea, fíjate, si tengo si, que la adicción del tabaco comparada con la adicción al cannabis. Sí, y ahí tenemos que ser muy conscientes también de que estos estudios de aspectos negativos, mayormente lo que se veía la adicción al cannabis que ellos apuntaban, era porque también se mezcla con el tabaco. Entonces el tabaco sí que genera una adicción un poquito más fuerte y es la que nos cuesta. Fíjate, tú lo has dicho, el cannabis lo puedo dejar, pero voy a fumar más tabaco. Sí, no, que me llevo 2 por si por lo que pueda pasar. Porque no hay que quedarse sin tabaco. O sea, es que eso es una vergüenza, esa... también, ¿no? Esa pues esclavitud, ¿no? Que te hace la sustancia. Es una pena. O sea, a mí el tabaco sí que no me importaría dejarlo o intentar dejarlo alguna vez. El cannabis no tengo por qué, porque no veo que tenga efectos negativos en mí o en mi vida diaria. No lo veo. En todo caso, el porque lo mezclo con tabaco, pero al igual que decíamos antes, no solo son los porros. Ahora ya tenemos aquí, sobre todo en España, tenemos, vamos, lo mejorcito del mundo a nivel de cultivadores, genetistas, de extractores, o sea, de lo mejor. Entonces, hay otro tipo de formatos perfectamente, ¿sabes? O sea, no sé, lo puedes poner en una gominola. Te comes la gominola. Eso me pasó hace poco en un concierto. Íbamos a subir en el descanso a fumar, fuera, y en esto que tenía una gominola, digo, me voy a tomar la gominola. Me ahorré el cigarro o el porro que me fumaría. Me lo ahorré. Ya te lo digo, me tomé la gominola y me quedé tan a gusto. Claro. Si las vías de administración, si las conoces, las puedes utilizar, todas son muy válidas y muy utilizables. Hay que tener cuidado con cada una, ya sabes que lo del comer está bien que lo avisemos, que hay que tener cuidadito, que el efecto no es inmediato, que tarda una hora, hora y media en hacer su efecto debido a la digestión, ya que tiene que llegar al torrente sanguíneo. Hay que ir con cuidadito, tomar una porción, esperar a que haga el efecto, seguir con la siguiente si no has tenido suficiente, ir con cuidadito con la vía digestiva. Para controlar eso, que no tengamos un exceso. Eso sí que pueden ser efectos negativos, pero que los palias teniendo información. Claro. Información es lo que hace falta. es lo que nos ha faltado realmente. Pero claro, algo que está prohibido no te va a dar, no te dan información de cómo utilizarlo. Y esto es incluso en el tema de las adicciones, hoy, por suerte, hoy en día está cambiando también un poquito el paradigma, ya no es tampoco lo que se veía antes. Las personas, cuando pueden integrarse en la sociedad, cuando no están desconectadas de la sociedad, les es mucho más fácil de dejar sus adicciones que cuando, pues eso, cuando no tienes ninguna esperanza ni ninguna salida, tu día a día es un caos y un infierno, y entonces pues recurres a sustancias para recompensar tu cerebro. Esto es la dopamina. Realmente, hay personas pero bueno, eso también lo hacen los psiquiatras cuando te empiezan a recetar ansiolíticos y cosas de estas, que crean adicción también. Sí, sí, claro. Porque es lo que yo pienso, ¿no? Yo hace poco, pues, perdí un hijo. Y entonces es que me decían, no, pero es que si pasa la que tomes, digo, y cuando se me pase el efecto, ¿qué hago? Tomo otra, ¿no? Y cuando se me pase el efecto de la segunda, tendré que tomar la tercera. Y a la cuarta, a la quinta estoy perdida. Pues, y como desarrolles tolerancia, ya no será una, sino serán claro, dos. Claro. Tienen mayores efectos secundarios y muchas sí, de ellas además son mucho químicos. Más Y no tienen tanta y quitando de los ansiolíticos, por ejemplo el Prozac, lo que conocemos como Prozac, la fluoxetina, vale, que es un recaptador de la serotonina, realmente tiene muy poca eficacia, por debajo del placebo incluso. Para que a las personas que les funciona bien, pues les funciona muy bien. Claro, pero vamos, estamos en una situación en que aquí en España todavía se estaba diciendo que no había ni evidencia científica, si en cambio han presentado un real decreto ya para regular el cannabis medicinal, cuando ya existían medicamentos de derivados del cannabis que te lo podía recetar los médicos. Entonces, bueno, aquí estamos jugando. Aquí tratamientos estamos de cáncer. Hombre, y esa tibes, no, pero de cáncer era más casi igual. Para paliar un poco los efectos de la... He estado viendo la parte de que han ampliado algunas patologías más, porque realmente el Sativex solo estaba para la esclerosis y el Epidiolex para la epilepsia y solo en estudios. No, una persona, aunque era de dispensa hospitalaria también, no se lo recetaban a... O por razones humanitarias, alguno también lo ha conseguido, pero pagando, que era 500 euros, creo, ¿no? Cada este. Madre mía. Y yo conozco, por ejemplo, a una persona también muy mayor que con cáncer, se están con 14 pastillas y más, y fue a descubrir, y tiene recetado el Sativex, y aún así el médico sabe que cuando le ha empezado a hacer un efecto bien ha sido ya en hierba. Directamente en hierba o en aceite, no el Sativex que le daba el médico. Incluso la dijo, no te quedes sin hierba nunca. Y de te puedes ir con tu Sativex si quieres a tus viajes del inserso, pero no te vayas sin hierba, porque es lo que de verdad te está haciendo. Entonces, aquí lo que te están haciendo ahora mismo es, pues igual, repartirse el mercado y terminar, además de exterminar, que es lo que llevan haciendo por lo menos aquí en España 10 años sin pausa, a lo que es todo el movimiento social que se ha construido aquí desde hace 40 y 50 años. Y me quedo corta, ¿no? Seguro, sí. Me quedo corta. Vamos, bueno, yo como persona mayor, que tengo ya un poco de artrosis y todo esto, sobre todo, no es que te diga que lo consuma, ¿no? O sea, no fumo, o sea, no he fumado tabaco tampoco, o sea, que no voy a fumar ahora tampoco de esto. Pero bueno, es evidente que cada vez hay más personas mayores que lo están utilizando, porque palían mucho mejor los efectos del dolor, de cosas que, por desgracia, pues oye, es desgaste debido a la edad y que no puede remediarlo. Y que sí es verdad que funcionan, pero que funcionan, y cada vez estoy conociendo más gente, sobre todo de mi edad, que lo está utilizando, porque es mucho menos nocivo que tomarse, pues, oye, ya sabemos que a veces, pues, tú decías, mencionabas el opio, hay opiáceos que te lo recitan el médico cuando los dolores son muy fuertes. Y creen que tiene una adicción muy alta también. Entonces, pues... Pero esto además es una planta que la haces, la tratas tú, por así decir, ¿no? Que lo, te puedes hacer tú las cremitas. Y los mejunjes. Son tan efectivos, los opioides son tan efectivos como los cannabinoides. Si los opioides no funcionan es porque tenemos un sistema opioide dentro de nuestro sistema dopaminérgico, que es el encargado de modular el dolor en nuestro organismo. Lo que pasa es que también poseemos un sistema endocannabinoide que por otra vía, no es la misma que el opioide, distrae la señal de dolor. Entonces, es otra vía que se puede utilizar. Yo los opioides para dolores agudos, para cuando nos han operado, hemos tenido un accidente, para determinadas patologías, son súper necesarios y apropiados, ¿vale? Lo de la adicción, ya os digo, os vuelvo a insistir en que a mí, por ejemplo, en 2010 me ingresaron para ponerme una prótesis de rodilla. Yo, claro, durante el ingreso fueron 18 días, no pude consumir cannabis. Pues estaba en una cama, no me podía mover y fui tonto y no me llevé ni aceites ni comestibles. Pensando que, claro, en el momento de la operación me iban a administrar los opioides vía intravenosa y iba a tener suficiente. Yo conozco los mecanismos de la medicina y demás y bueno, fui tranquilo. No sufrí ningún síndrome de abstinencia. Yo llevaba 24 años consumiendo cannabis a diario. Ese día, el día por la noche, a las 12 de la noche, dejé de consumir y estuve 18 días sin consumir. Me estuvieron administrando opiáceos. Por desgracia, al médico se le olvidó firmarlo y los primeros 3 días después de la operación, que fueron terribles, no me los administraron. Uh-huh. Coincidió a viernes, sábado, domingo y hasta el lunes no me pudieron venir el médico a firmar y que me pusieran los opioides. Pero cuando estuve 1 mes y medio, luego me mandaron a casa y con la casa seguí el tramadol durante 1 mes y medio. Yo cuando lo dejé no tuve ningún síndrome de abstinencia, como no lo tiene la mayoría de personas que utilizan los opioides de forma esporádica. Pues yo no sé, ¿vale? A mí el tramadol me sienta fatal, me baja la tensión y me quedo y que me voy durmiendo por todos los lados y me mareo. No tomo más que una pastilla y dije, nunca. Yo fíjate, para mí, en esta época era lo único que me funcionaba bien, era el tramadol, el opiáceo menores, que estos son los que van con el tramadol. Pero es que eran funcionales, o sea, hay personas que no le funcionan, evidentemente, y que les causan efectos adversos que no los pueden soportar. A mí el otros opiáceos también me pasa lo mismo, pero con el tramadol pues lo tolero y me funciona bien y para mí ya te digo, bendito, bendito es. Pero voy a lo de la adicción, a que yo terminé ese tratamiento, me los dejaron de prescribir, dejé de tomarlos y yo no tuve ningún síndrome de abstinencia tampoco. Como la mayoría de personas mayores que ingresan por una prótesis de cadera, porque se han caído, se han roto la cadera, les administran los opiáceos durante 1 mes, 1 mes y medio, 2 meses, el tiempo que lo necesitan, luego se lo retiran y ya está. Insisto en la desconexión de la persona. La persona que se hace adicta, que desarrolla este trastorno, es porque está totalmente desconectada de la sociedad, de la familia, de trabajos, no tiene ningún tipo de motivación. Y esto es debido a una falta de dopamina en su cerebro, por lo que sea. Sea un problema fisiológico, sea por un estrés postraumático, como me ocurre a mí, o por una patología tipo fibromialgia, un TDAH, un autismo, cualquier problema de estos, que te lleva a un consumo de algo que a ti te hace sentir bien, porque estás viviendo un infierno y algo que te hace segregar dopamina y sentirte bien, tú vas a repetir esa conducta. Si eres una persona más o menos consciente, que no tienes algún otro trastorno mental, puedes tener un consumo controlado, como las personas que se toman una cerveza de vez en cuando, ¿vale? Sí, claro. Pero si acompañas un trastorno, puede pasar como la esquizofrenia, cosa que comentamos nosotros en el libro. Las personas con esquizofrenia suelen consumir cannabis y no se sabe muy bien si es a causa o causa, ¿vale? Lo que está claro es que algo les debe beneficiar, si no, no lo harían. Yo el problema que veo, que observo, es que estas personas con la esquizofrenia suele venir acompañada de un trastorno obsesivo compulsivo. Y claro, si yo pruebo algo, sea echar una moneda a una máquina, sea consumir cannabis, sea caminar, cantar, bailar, ¿vale? Lo que sea, yo lo pruebo, lo hago. Y eso a mí me satisface, me hace sentir bien, yo voy a repetir obsesiva y compulsivamente esa conducta. Si es un consumo de una sustancia psicotrópica, a mi esquizofrenia no le va a ir bien. Ya se ha observado, y esto también lo decimos en el libro, que no es causa el consumo de cannabis de la esquizofrenia. En los estados donde se ha regulado, más de 10 años, se ha observado un consumo más elevado del que existía anteriormente a la regulación y no se ha observado un incremento en la esquizofrenia. Pero ¿vale? Eso en los países en los que sí se ha utilizado reducción de riesgos acompañado a la legalización, ¿no? No, te hablo incluso de estados... en Estados Unidos, donde se ha regulado muy económicamente, donde se ha observado un incremento del consumo bastante notable, ahí tampoco. Pero se hizo una comparación sobre cómo se había hecho una regulación sin atender a reducciones de riesgos, ¿no? Y claro, otra ahí abre el abanico y a menos ingresos, donde se regula menos económicamente, con un control de lo que tú has dicho, aplicando políticas de reducción de riesgos, se observa que todavía hay muchos menos problemas, menos ingresos, menos brotes psicóticos, porque al final hay que distinguir la esquizofrenia de un brote psicótico. Claro. Brote psicótico te puede dar por un día que has abusado, puedes tener ese brote psicótico y no desarrollar una esquizofrenia porque tú no tienes predisposición a ello. Uh-huh. Pues sí, una, por ejemplo, Amparo, que estabas diciendo el CBD, a nosotras, yo a mis compañeras, vamos, la verdad que estamos muy, muy en contra de hacer esas separaciones. Y de, bueno, ya, posiblemente pero lo el CBD es lo único que puedes comprar. Lo que puedes comprar, aunque lo que nos ha venido a través de la represión que se ha hecho incluso al CBD y al cultivo industrial de cáñamo de toda la vida, eso también lo estamos sufriendo en los últimos años. Que es ridículo, porque tenemos sentencias de la Unión Europea que dice que no se puede prohibir comprar o vender productos de CBD en toda la Unión Europea porque no está prohibido. Si en cambio aquí en España y más aquí en Madrid, que juraría esta misma semana, y llevan desde agosto también interviniendo. Pues si ya lo tienen hasta en las farmacias. Claro, claro, hombre, y tienes unos cartelazos con una hoja de marihuana ahí según entras, que por eso, que lo único que hacen es en realidad aprovecharse, ¿sabes?, de ese como vacío, pero que nosotros lo que estamos viendo, que el poder también, tanto administrativo y judicial, sancionador, administrativo y judicial, es que están yendo igualmente contra los usuarios y han cogido una coletilla que es de jurisprudencia sobre el pesaje de drogas para decir que da igual el THC que tenga el cogollo, que es ilegal, es un incentivo. Igualmente. Y eso viene del pesaje, porque si tú tienes un kilo de cocaína, imagínate, lo analizan y da un 50% de pureza, ya no es un kilo de cocaína, son 500 gramos de cocaína. Si en cambio con el cannabis, no, mientras que sean las plantas, o sea, las partes útiles dedicadas al consumo, como son los cogollos, da igual el THC que tenga, que es un kilo de cogollos y punto. Pero siempre se ha hecho analizando el THC, bien, que es la sustancia que está fiscalizada a nivel internacional y que supere un mínimo de 0,2 para que esa sustancia pueda ser estupefaciente. En realidad la Unión Europea está cambiado y es 0,3. Pero aquí ahora les ha dado por decir eso, tenemos multas, tanto de drogotés como de la ley Mordaza, en la que te quitan el cogollo y ahora no te analizan el THC, que encima ya tienes que renunciar a recurrir la multa, o sea, ya tienes que renunciar al pronto pago porque tienes que hacer alegaciones y te envíen ese informe. Y se quedan tan a gusto diciendo, está en la lista 1 de la Convención Única de Estupefacientes. O sea, en la lista 4, perdona. No se remite ni a la del 71. Claro, pero ahora te pone eso y te pone cannabis. Y es que en esa convención, pero es que cáñamo también es cannabis. Y claro, no está prohibido. En esa convención no se había aislado ni el THC. Aún no se conocía ni que teníamos un sistema endocannabinoide. Además. Entonces, es que se están aprovechando, o sea, ahí hay mucha gente pues haciendo negocios, sobre todo las farmacéuticas, que el Real Decreto que se está sacando, además, tiene un artículo que viene a condenar prácticamente a la gente que está en empresas de CBD o cultivando cáñamo o cannabis no psicoactivo, vamos, porque ahora está diciendo que, claro, que todo es ilegal en realidad y todo tiene que estar con licencias de la Agencia del Medicamento. Sí. Y hay que romper una lanza en favor de hay que escuchar a Bea. Eso, y el THC es súper importante. O sea, nos gusta que la planta se defienda entera. Claro. O sea, Bea es que es abogada y precisamente está especializada en el tema. Eso, es salud pública. Bueno. En drogas. Entonces, es por eso que cuando le sale la vena, pues no hay quien la calle. Eso nunca. Lo que ha dicho, ella tiene toda la razón y lo que están haciendo es un sinsentido que va en contra de la propia salud pública. Lo que estaba diciendo es romper una lanza a favor del THC. El THC es problemático en las edades tempranas, hasta los 18 años mejor ni mirarlo. Yo diría 21 por la madurez cerebral. Entonces, por madurez cerebral vamos a dejarlo estar, ¿eh? Sí, porque bueno, hay algunos que ni siquiera en la senectud la tienen. Pero entre los 18 y los 21, si hacemos un uso esporádico, tampoco genera estos problemas de los que se habla. Es en las edades muy tempranas, a partir de los 18, y hay que tener cuidado igual hasta los 21, como habéis dicho, que esté el cerebro formado, pero es que a veces es a los 22 o 23. Lo que no hay que hacer nunca es abusar. Es lo que hay que tener en cuenta. Y luego, sobre todo, el THC, como hemos dicho, edades tempranas, personas con ya trastornos mentales graves, como la esquizofrenia, bipolaridad, aquí hay que tener mucho, mucho cuidado. Y también en las personas que sufren cardiopatías graves, el THC, ahí cuidado. A las demás personas que tengan salud o que puedan tener dolor y lo puedan querer utilizar, estamos hablando de utilizarlo como un medicamento. Una persona adulta, si no hay abuso, es una de las medicinas más seguras que existe. ¿Por qué digo esto? Porque no mata. No tenemos receptores donde se produce la parada cardiorrespiratoria y por eso no mata el cannabis. Pero debemos ser conscientes que si estamos tomando otras medicaciones y combinamos el uso de los cannabinoides, ahí sí que se puede generar. Porque el cannabis puede potenciar los efectos de otras medicaciones y sean ellas las que nos provoquen la intoxicación, incluso la muerte. ¿Vale? Esto sí que hay que tenerlo en cuenta. Pero vamos, cannabis documentado, cero muertes. Claro, por cannabis sí, pero puede favorecer a que ocurra sí, lo que, otro. Que, sí, o sea que, sí, como sí, que dices, que promueva que un si es que es igual con el alcohol, pues de aquí también la importancia también de tu situación de salud mental, porque, no sé, aquí claro. Vamos, voy a decir yo sí, a nivel personal, pero a lo mejor de... Yo si utilizo la vía vaporizada, que esto también es importante que lo hablemos, porque la prohibición y tal ha generado que conozcamos el porro, la vía fumada. Pero bueno, la vía inhalada, que la llevamos a la medicina, sería la vía inhalada, es una vía muy útil, porque es muy inmediata, no utiliza el aparato digestivo, no se metaboliza por el hígado, donde sí se metabolizan los otros medicamentos. Yo en mi caso, este es el segundo libro, publiqué uno el año pasado, se titulaba Dolor y Cannabis, donde hablo de mis problemas con la hemofilia. Yo mi enfermedad de base es la hemofilia tipo A grave, que es un trastorno de la coagulación. El THC y los cannabinoides en general fluidifican la sangre. Podían generarme más hemorragia. Pero al estar controlado por los médicos, yo tengo analíticas cada tres meses, normalmente cada seis, y tengo un tratamiento de plaquetas, de factor 8. Entonces yo estoy controlado y utilizo la vía inhalada. ¿Vale? Para evitar el aparato digestivo y que interfieran los receptores del hígado, que es donde se metabolizan la mayoría de medicamentos. ¿Qué? Sabiendo todo esto, estamos avanzando mucho. Pero es que avanzando a través de lo que hemos construido los propios usuarios, por nuestra cuenta y riesgo, por así decir. Porque yo no veo en ningún sitio donde me digan, por ejemplo, chica, no fumes con esas boquillas o tal, ¿no? O sea, yo algunos compañeros que controlan bien de estos temas y de verdad que se ponen malos cuando me ven sacar un cartón para hacerme una boquilla con eso. Y además cuando fumo tabaco con el otro tipo de boquillas, ¿no? Me dicen, tía, o sea, que es tu salud, ¿no te preocupa o qué te pasa? Y es gracias a todo el apoyo mutuo que hemos construido entre todos, porque es que no hemos tenido, hemos sido unos marginados, por así decir también, ¿no? Sí. Ahora está más aceptado, parece un poco, o sea, que no se escandaliza tanto la gente, a lo mejor. Ari, a nivel estadístico, ¿cuánta gente puede estar? Medicinal, más del 67%, ¿no, Javi? Datos del Observatorio Español del Cannabis Medicinal de 2020 rondaba las 300.000 personas que hacían un uso médico. Pero cuando tú preguntas a la gente, la mayoría de personas que incluso hacen un uso recreativo normalmente o un uso lúdico, al final, con sus respuestas, denota que también se relajan con ello, también están haciendo un uso, si no médico, terapéutico. Terapéutico, ¿vale? O sea, a nivel mental. Yo creo que desde 2020 a fecha de hoy, con el auge del CBD, que habéis comentado antes, yo creo que debe rondar el millón de personas, seguramente. Pero que hacen un uso diario del cannabis de forma habitual, en España son 4 millones de personas. Y que hagan un uso esporádico, 12 millones. Entre las edades entre 15 y 64 años. 64, perdón. Sí, sí. Yo creo que es un tercio de la población el que está utilizando. A ver, dejamos, ahora voy a hablar yo de decir. Dejamos protegidas a estas personas es un error muy grande. Sí, y de los 65 para arriba, 65, 70, 80, en que ya padecemos unas goteras tremendas. Debe haber mucha gente que lo utiliza, pero no hay datos, por lo menos yo no los tengo, y ahí ya es un uso también problemático porque suele haber muchos problemas de circulación y demás, y ahí... Hombre, si estás tomando Sintrón y esas cosas, el problema que el Sintrón debe ser un coñazo, con perdón, sí. Porque es que no puedes tomar... yo qué sé, plantas de hojas verdes, no sé qué, hay que regularlo, ahora hay que tomártelo. Yo, gracias a Dios, llevo muchísimos años, pero muchísimos años en que tomo un Adiro 100, que es el mínimo que me recetaron, y no he pasado de ahí. O sea, si yo te dijera ahora, Javi, tengo 80 años, estoy aquí en la radio dando el callo, en la calle con las manifestaciones y todo lo que te diga, y tengo compañeros y compañeras que son de mi misma edad, sí es verdad que yo solamente tomo una pastillita para regularme la tensión y el Adiro 100. Lo demás es todo de herbolario. Ahí es la de Javi, controla además. Sí, eres el técnico superior de herbolario, plantas medicinales, sí. y dietética. Sí, yo tengo una amiga que tiene un herbolario y todo esto, que es que ha dicho, ahora dice en plan en broma, hola Marisol, te saludo, como escucharás el programa, te saludo desde aquí. El día que te mueras te voy a disecar y te voy a poner en la vitrina. O sea, en el escaparate, con un bote de Reishi en los pies. No, en la Plaza del Sol. ¿Qué? Ponemos el amparo ahí con el puño levantado. No, con la Ayuso no quiero. No, la Plaza del Sol, que la Ayuso ya... No, es verdad. La Ayuso fuera. Deja, y tú ahí con el puño levantado. Han dejado la Plaza del Sol hecha una mierda, hombre. Por eso, pues tú ahí con el puño levantado hasta que la reforme. No, otra vez. Hasta que pongan árboles ahí. Otra vez, exacto. O cannabis. Eso, hasta que la Plaza del Sol no esté llena de cannabis. Bueno, y que no sea en la marcha mundial solo. En la puerta de Atocha mereces un nombre a los atochales que llevaban del Levante. Sí. Ah, sí, explícame, eso no lo sé. A ver. Sí, según Ayuso, ella decía que debía su nombre a la Virgen de Atocha, sí. Pero no es cierto. Realmente se llama la Puerta de Atocha porque por ahí pasaban todos los burritos cargados de cáñamo que venían de Levante, del Mediterráneo. Sí, sí, por eso por la ahí. Calle de abajo es... ¡Qué burra es la pobre! Porque... Perdón, es que no le... Me sale del alma. ¡Qué burra es la pobre! ¡Oh, qué bien está esta radio! ¡Fuera Ayuso! Aquí en Castellón tenemos una plaza central. Muy conocida, que es la Plaza Huertos de los Sogueros, del cáñamo que se hilaba. El Castellón... Claro, se hacían cestitos y todo. Realmente lo conocen con los naranjos, pero antes de esos naranjos había cáñamo. Hay pueblos de Castilla, sí. No, el cáñamo se utiliza toda la vida. Las de esto, sí. Las zapatillas, sí. Para todo, el papel, la declaración de la declaración de la independencia de Estados Unidos está en papel de cáñamo, las velas de Colón eran de cáñamo, las redes, ¿no?, que hacen los pescadores de cáñamo. Es que, claro, es... Hasta las páginas de la Biblia que leía eran de cáñamo. No recuerdo. Es un superalimento, de hecho, de las semillas, que es la proteína vegetal completa, es como la soja. Oye, yo cuando era pequeña, seguro que los comía fritos. No, que yo era, cuando era pequeña, yo me acuerdo, bueno, yo nací en Barcelona, ahí en la Plaza Cataluña, así, después de la posguerra, había unas señoras que te vendían unas bolsitas con cañamones para dar de comer a las palomas. También, claro. Así estaban las palomas, flipás. No, fijaros, es no, un detalle que no importante. Tiene sustancia estupefaciente. Sí, sí. Es un detalle importante lo de los cañamones, ¿vale? A los canarios, a los jilgueros, se les da el alpiste con cañamón. Cañamones. Sí, para mejorar su plumaje, para que canten mejor, para que estén más vigorosos. ¿Y por qué? Pues por la cantidad de minerales, vitaminas que contiene y sobre todo por sus ácidos grasos. Sí, sí. Esos ácidos grasos es el omega 3 que hace que el pájaro fotodonce. Igual 3. El pájaro es un animal muy muy estresado que vive, pues una presa, vaya, pobrecito. Sí, pobrecito. Entonces él canta cuando se va a aparear y cuando está contento, pero poco más. y cuando toma cañamones se hincha a cantar. Porque vaya. Está a ver, yo no pues sé, los míos cantaban todos los días, El campeón de canto de Zamora, ¿eh? ¿El qué? El canario. Están muy ricos. Están muy ricos en una sartén, echas un chorrito de aceite de oliva del bueno, ¿eso? Unos cañamones y un poquito de sal del Himalaya y como si fueran pipas. Ah, sí. Bueno, yo tengo todo. Mira, bueno, menos cañamones, mira, tengo aceite virgen, sal del Himalaya, que es la utilizo. Yo no utilizo sal blanca, igual que tampoco utilizo azúcar blanca. Yo utilizo panela. Sí, ahora miel y así. ¿Qué? Sí, miel o panela o lo que sea, pero vamos... no. Mira, el antiinflamatorio natural, el mejor antiinflamatorio natural que hay es el omega 3. Esto no cabe ninguna duda. También, ¿vale? Tomo pastillitas de omega 3. Mira, pues 100 ahora gramos, cañamones. 100 gramos. Escuchar esto que es importante. 100 gramos de cañamones. Contienen entre 16 y 18 gramos de omega 3. Esto me no digo a mi amiga, la del herbolario, que me traiga cañamones. Que la pobre está desesperada porque ellos empezaron a vender precisamente las cremas y todas estas cosas hasta que empezaron a funcionar y entonces ya no se las servían. ¿Por qué? Porque se vendían en farmacias. Claro, es que ese es el peligro de todo este Real Decreto y demás, que quiere la farmacéutica ocuparse de todo. Y como tener la licencia pero no sacarla, pues también cura, y como cura, exacto, no interesa. Exacto, anda que no hay encerrados en cajones de a gente que les han tenido que pagar una pasta, que saben cómo se arreglan o se curan bastantes cosas y ahí están encerraditos porque vienen, te lo compran para dejarlo guardadito, no para salvar a la gente. O sea, es que es lo que tiene, que nuestra salud esté la industria farmacéutica. Claro, y que nuestra salud esté en manos de empresas privadas. Ahí. El secreto de la cura de la enfermedad es la felicidad. Es lo que no nos deja. No nos dejan ser felices, por eso enfermamos. Eso es. Pues ya. Ya. Una persona cuando es feliz, cuando puede. Mira, voy a aprovechar una conferencia que escuché de un experto en adicciones, donde explicaba que lo de la adicción venía de un experimento que se hizo hace 2 siglos, ¿vale? Se cogió un ratón y se puso dentro de una jaula y se le puso para beber agua y agua con cocaína. El momento que el ratón se equivocó y bebió agua con cocaína, ya bebió agua con cocaína hasta que murió. Entonces la cocaína es muy adictiva. Pero un siglo después, otro psicólogo inglés dijo, no recuerdo ahora el nombre, perdonad, yo tengo que repetir ese experimento porque quizás está un poco condicionada la cosa a que el ratón está pasando la recaína encerrado solo en una jaula y quizá cuando prueba algo que genera dopamina, pues el ratón se siente bien y repite la conducta. Voy a repetir el experimento y esta vez voy a poner más ratones, machos, hembras, voy a poner diferentes tipos de juegos, escondites, vegetación, diferente tipo de alimentación, un espacio grande, donde también colocaré agua y agua con cocaína. Lo que sucedió es que algún ratón se equivocó y una vez bebió agua con cocaína, pero solo una vez. Los ratones podían sociabilizar, podían ser felices, interactuar. Es lo que vuelvo a lo de antes. La persona cuando pierde el control es porque está muy mal. Yeah. Bien por un trastorno mental grave o de esquizofrenia o está pasando una mala época. Creo, y por el abuso también, las cosas a veces mal dadas. Esa es la propia adicción a veces también la que te hace estar mal, ¿eh? Cuando esa adicción ya es problemática, o sea, no es porque esté mal, sino lo que os decía antes, a nivel personal, poniéndolo al revés. La adicción la produce el abuso, pero al abuso llegas porque estás mal. O sea, uno no hace algo que le hace daño, lo repite porque sí. Pero es que hay mucha, cuando empiezas con ese abuso, tampoco hay o ves ese daño. O sea, tú cuando empiezas a beber, y hasta que empiezas a ver lo que de verdad te está haciendo, ha pasado mucho tiempo, ya eres adicto. Vea, hay que mirar antes, ¿por qué abusas? ¿Por qué has perdido el control? ¿Qué te ha hecho perder el control? Ahí está el problema. Pero puede ser también por reacciones, ¿no?, del cuerpo, vamos. O sea, lo que tú dices, pues quiero más dopamina, porque a mí esto me hace bien y ya está. Lo de la sustancia es muy adictiva y tú, muy vicioso, no cuela. Bueno, me refería de cómo te sienta cómo te puede sentar la sustancia dependiendo de cómo estás tú eso sí que lo veo también muy importante. O sea, por ejemplo, claro, por poner el ejemplo de lo que del está alcohol. Diciendo él, está diciendo, si eres... ¿Cómo estás tú? Si tú estás bien, no hay problema. Si tú tienes un trastorno, puede generarse un problema. O puede generarlo, ¿no? Vale, son las personas... O sea, me refiero, por ejemplo, con el alcohol. No es lo mismo salir de fiesta, pillarte un pedo, ¿no?, de estos ahí, y que en realidad estés en una mala situación a nivel personal... ¿Cómo te sienta ese pedo? O sea, yo eso, por ejemplo, así me lo noté, ¿no? De, digo, estos pedos ya no son divertidos, ¿eh? Digo, aquí pasa algo. No, ahí está, bueno, tú lo acabas de decir. Es que una cosa es que te pongas un poquito contento. Claro, pero, vamos, también porque yo no me considero adicta a la, salido a disfrutar, te ha bebido una copita, ¿quién no se ha bebido? ¿Quién no se ha tomado una copita o lo que sea, o dos de más? Y dices, bueno, voy a casa contento, mañana, bueno, ahora lo levanto. Otra cosa es que, lo que se dice, la verdad, bebo para olvidar. Claro. Lo que dice, bebo para olvidar el problema que tengo, que tengo un problema a nivel social, ¿sabes? Claro, en plan sí, de, pues, sí, los social, fines de semana, psicológico, salía, o lo sí, que sea, ¿no? Pero es eso, claro, ya era de, pues me está sentando mal el pedo, ¿por qué? ¿No? Y era de, joder, claro, pues, estoy porque un poco entonces mal ya a este no nivel. Te quita, y a lo mejor el pedo te da por llorar, que tú dices. Sí, sí, sí, sí, no, ya eso. No es aquello de decir, uy, menudo, a mi casa, me la meto en la cama y mañana será otro día. Claro. A decir, bebo, lloro, y en vez de superar o tu malestar, alegre, lo acrecientas, y todavía te sientes más desgraciado y todavía te sientes más solo y otra vez, porque ese, hay que también que mirar el factor soledad, claro, que yo creo que es lo que produce la mayoría de las enfermedades mentales. O sea, por desconexión, lo que decía él, por desconexión, porque te sientes que estás ahí aislado, que el mundo no te entiende, que el mundo no te comprende. Y que tú, a ver, ¿qué te queda? Pues bebo para olvidar. Sí, sí. Y eso sí, es muy malo. Yo porque soy, claro, de y lo que tú dices, todo, ya siempre lo he dicho que... De la razón a Javi. Beber a solas, solo, o sea, para olvidar, es lo peor que puedes hacer. Una cosa es que estés con amigos, ya la hay otra ronda, o juegues a los chupitos, como ese juego que dices. Claro, ya eso me refiero. A claro, como y un día no te normal, de, has perdido, chupito, pero, ala, venga. De sentarte mal el pelo. Que lo que te da la risa y todo esto, y te marchas a casa riendo. Lo malo es cuando te marchas a casa llorando o no superas el drama, entiéndeme, todo el mundo creo que hemos pasado por malos momentos, sí, claro, y por buenos, claro, sí, y por lo que sea, todo depende con qué eso sentido. Sí, yo tengo una receta, yo me pongo delante de un espejo cuando estoy muy muy muy atascada y digo, Amparo, ríete de lo que te está pasando. Si eres capaz de reírte de ti misma, eres capaz de reírte de todo. Te cuesta, pero si acabas haciendo esto, tú eres gilipollas, tía. Sí, a veces de que nos estamos rayando haciendo el bluila. Y se supera, se supera. El sentido del humor es un o alguien al lado para que te ponga esas cosas, ¿no? Y te diga esas claro, cosas. Lo malo es cuando no tienes nadie al lado. Claro. Hay gente que se encuentra o sea, en con una tontería, de un trabajo así que me pasó, que vamos, me tenía mis días libres y todo, y bueno, me acuerdo que en el último momento, pidiéndome ahí cosas que yo era de... Pero que yo esto no puedo hacerlo. Y digo, ya, pues yo no soy informática. Digo, pues yo tampoco lo tengo. Digo, se me da súper bien, vamos. El tema de aplicaciones y todo. Vosotros lo sabéis. Y me acuerdo eso de irme todo rayada, tal. Yo me tenía que ir luego al aeropuerto. Y yo, no, pues voy a ir antes y voy a tal. Bueno, me cogió una amiga por banda y me dijo, ¿tú eres gilipollas o qué te pasa? ¿Sabes? En plan, tú no estás en tus días, cógete ahora mismo la maleta y te llevo al aeropuerto. Dice, si quieres nos tenemos ahí la noche de fiesta y tal. Dice, pero ya tengo que ir al trabajo, no te vas a ir. ¿Sabes? O sea, eso, la importancia de tener a alguien también claro, al lado. Claro, pero hay gente pues, que por lo que sea no tiene, en ese momento no tiene a nadie. Sí, sí, no, lo que decía, solo. De que la soledad y yo, también... o sea, sobre todo, mira, que hicimos un programa... con Rosina, ¿te acuerdas? En que hablábamos de la soledad no deseada. Eso. Una cosa es que te quieras, joder, a ver si me encuentro sola, digo, porque estoy hasta las narices de aguantar gilipollas. O no, o cualquier cosa, ¿no? Y otra cosa es la que no deseas y te tienes que enfrentar. Y hablábamos de la soledad no deseada en personas mayores. Y yo creo que ha sido uno de los programas que más he escuchado. Yo decía, bueno, voy a decir la gente que... Vaya tostón que nos están soltando estas dos. Pues hace poco salieron unos datos y era una pasada, que era en plan que gente mayor de que habían estado sin hablar con una persona en plan un mes o una semana, me da igual, me pareció muchísimo. Y entonces vamos, es lo que decíamos, claro. Sí, los programas que hay, ¿no? Hay algunos programas para, como adopta a un abuelo o algo así, ¿no? Para hacer compañía. Adopta a un abuelo, sí, hay un adopta a un abuelo. Eso son cosas que me parecen muy importantes, vamos. Yo cuando voy a mi barrio, si tal, les meto un poco de caña así a las mayores, digo, oye, pero ¿por qué no hacéis los jueves del café? Los no sé qué, que ya están jubiladas. Y te pueden sorprender, ¿eh? Claro, pero es que ya son gente porque... también que se ha matado a trabajar, que claro. Están reventadas a día de hoy, que encima... Que han cotizado, se está perdiendo todo lo que se ha ganado. Y que encima casi ni se ha cotizado porque venían todas aquí a servir a los señoritos y no te daba de alta ni una, ni en la moraleja. Eso ya es otra historia. ¿Sabes? Eso, de eso también hemos hablado. Claro, pues ni en la moraleja estaban dando de alta ya ni Dios, ya os lo digo, que vivo al lado. Y bueno, que estoy de al lado. Y es eso, gente que de pronto ya deja también la acción, ¿no? No, o sea, no, gente se que para, ya no tiene que estar generalmente todo el día currando. Generalmente es la mujer la que se dedica a los cuidados. Vamos, sobre todo. Antes, pues o sea, si alguien tenía que dejar su trabajo, si es que tenían los dos, pues oye, el marido tenía que continuar. Y luego encima con la contradicción de que cuando el marido se moría antes, ella se queda con el 52% de viudedad solamente. Y te digo, vamos, que encima, vamos, a mi madre... Pero claro, no cotizaban, vamos, no cotizaban pero... porque decía que no trabajaban. Hombre, claro que trabajaban, hicieron un trabajo que fue el levantarnos a todos nosotros para que pudiéramos ir al colegio, para que pudiéramos estar, para que el marido trabajase, de esto, vamos a... Mi madre en este caso, te digo, es reventada, vamos, o sea, debe irse antes de los 14 trabajando en Francia y sin papeles, de luego venir aquí al barrio Salamanca... Que nada, si, me llamo Beatriz por una de las niñas en una de las casas que estaba, ¿sabes? Que era de Elena o Beatriz. Le gustaba más Elena, mi padre se equivocó y a mí me gusta más Beatriz, la verdad. Le doy las gracias, papá, gracias. Pero que es eso, ya la gente mayor, le cortas esta vida de... en la que se han machacado trabajando, ¿no? Los que no tenemos otras cosas, ¿no? Que vender nuestro trabajo, vamos. Lo que es la clase trabajadora. Nuestro tiempo libre trabajando. Sí, sí. Ya, claro, luego eso ya aparte, pero es eso. Y yo veo ya muchas mujeres mayores que, claro, ya los hijos somos mayores, no nos tienen que cuidar, ya no están trabajando. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Eso es. O sea, es que no lo digo solo por una persona. Ya, y además he encontrado con unas varias, pensiones mínimas no contributivas. Claro, me he encontrado varias madres del cole, ¿no? Que las llamo yo, que eran pues eso, que tenían hijos que venían al mismo cole. Nos solíamos quedar ahí por las tardes. Que más de una, eso, de pronto depresiones por estar en casa y quedar separadas. Y es que ahí tampoco te ayuda nada el Estado, ¿sabes? Que luego ahora empiezan a hablar de salud mental. Pero para que esta gente esté bien, no es solo tener... Me parece muy importante, vamos, que haya un mínimo vital, ¿no? Que, claro. Que tengas un subsidio o lo que sea. Pero no es suficiente. El cambiar esa vida tan activa a una vida tan sedentaria y que ya no te necesiten, por así decir... Si no tienes otra cosa, malo, ¿eh? Eso. Cuando dejas de producir, te sacan de la sociedad. Claro. Por eso la integración, ahí por está, eso es lo que dice, ya te aíslan. Ya claro, estás solo. Yo intento que eso, la mujer no eres útil. Que las mujeres ahí queden más... No somos sociedad de producción y consumo. Cuando tú dejas de producir y de consumir, ya no eres útil. Para que veáis que todo lo marca el capitalismo en el que vivimos. No, pero incluso cuando hubo la pandemia... cuando no sé de esto, cuántas señoras del barrio de Salamanca que tenían las criaditas filipinas que las tenían sin dar de alta ni nada, y que como salgas de aquí no me frieguen los platos gratis, pues no. Yo, vamos, me acuerdo una vez dando publicidad, ¿no? Pues eso, trabajando ahí, pues sería en el Alcampo, este que está a la entrada del Covendas, claro, pegado al Soto de la Moraleja. Me acuerdo que de pronto vino una mujer, se me pone ahí a hablar, era extranjera, no sé de dónde. Y me di cuenta es que esa mujer estaba retenida en una casa, te lo juro. Digo, o sea, claro, te tienen claro. Retenida ahí 7 días a la semana. Estás viniendo aquí porque, o sea, me has visto a mí porque vienes a comprarles la comida. O sea, y fue de, digo, pero tú, ¿sabes que tienes derechos laborales y esas cosas? Digo, sí, o sea, sí, que a lo has mejor... llegado aquí, te has metido sí, en una sí, casa. Sí, las señoras que iban por horas, que se tuvieron que quedar a dormir allí, a vivir las y todo internas. Esto, que como ya las estaban de comer, ya estaban cubiertas. Bueno, pero he conocido a internas que sí que tenían su contrato, su sí, día sí, libre, sí, sí. Tal. Pero que eso a día de hoy todavía pase. Y aquí, pues eso dice, todavía pasa. Sí, sí, que ole territorio doméstico, un aplauso a esta gente con las cosas que han conseguido de que por lo menos aplicaran armonizaran, ¿no?, la legislación española con lo que le lleva pidiendo la Unión Europea hace 1000, pero ojalá se hubiera hecho retroactivamente a toda esa gente, todas esas mujeres sobre todo que han trabajado y algunas no se pueden ahora ni jubilar. o han tenido una jubilación muy baja, lo que le debería corresponder de cuándo se han, se están cómo cobrando se han partido el... Ahora, hoy en día, se está cobrando pensiones de 400 y 600 euros. A ver quién vive con eso. Bueno, ya, ¿eh? Como tienes que pagar una vivienda. Otro motivo, va a fumar su porro. Eso. La María de Alegría. En fin, dejemos, porque estos son asuntos muy serios. Sí, pero bueno, vemos que todo es. Que no todo es está correlacionado, sí, efectivamente. No, no, y que tiene razón Javi, que es que la soledad es uno de los principales motivos de muchas enfermedades que incluso degeneran a físicas. Claro. Porque que tan... Hombre, como sea el alcohol... No, no, pero no por eso, no por eso. Es que esa angustia te acaba produciendo no que comer. Dolores de estómago, úlceras, te funciona mal el hígado. Ay, yo he tenido dolores psicosomáticos de esos, ¿eh? O sea, cuando me di cuenta de verdad, aluciné. O sea, de que no me pasaba nada y de pronto eso, vomitando, dolores de tripa... De cabeza, sí. De cabeza, o sea, esos los tenía de... Muchas de las migrañas todo eso, unas migrañas todo el día. Pues ¿sabes lo que me lo quitaba bien? Unas gotitas de aceite de CBD, macho. Vale, pues. O de THC, que de estar tengo uno, pues porque un día vomitando y que no se me quitaba aceite. Un par de gotitas. Yo creo que ese también lo tenías, pero claro, no era tópico. Por eso es importante la información. Ante todo. Madre de Dios, qué escándalo. Guay, sí, ya sabes que hemos hecho aquí de todo. O sea, pero también está bien informar que, bueno, que viene el coco, que viene el hombre del saco, etcétera, etcétera. Son miedos que muchas veces te meten todo. Yo creo que todo tomado. Es que incluso a los menores, o sea, si tú le estás diciendo que esto es malo, que tal, que cual, el día que se fuma en un porro, no te lo van a decir. No se puede dar estas cosas a niños pequeños ni a niños porque, pero. ¿Cuántas veces, yo qué sé, se han encontrado con esto para que me deje en paz el niño, se duerma? Pero todo el mundo bebe delante de los niños y fuma. Y fumar. O sea, yo tengo una prima que la hemos cuidado muchísimo en mi casa desde los 3 meses. Te juro, la primera vez que me vio fumar, creo que sería tabaco, ¿eh? Tendría la niña como 12 años. Que de pronto se me pone y dice, ¿pero tú fumas, Bea? Ya, porque me cuidé mucho de no fumar delante de ella, ¿sabes? Sobre todo por respetar el espacio, vamos. Claro, de tenerla, tampoco puedes estar en mi casa. Invadir, pues que hay gente que le molesta el humo. No, claro, simplemente es una niña, pues no le va a hacer bien que esté en un ambiente con humo. Igual que un bebé, claro, entiéndeme. Pero sí que veo a gente que le da igual, o sea, tiene al niño al lado y se fuma su cigarrito, se toma su cervecita. Bueno, eso todavía, bueno, la cervecita te puede repicar en ti, pero el cigarrillo está en el aire. Sí, sí. Ya sea que eso. Lo importante es, sobre todo eso, la información y dejar de estigmatizar. Porque que esté prohibida una planta, ya no lo ve, que encima es beneficiosa, no. Bueno, también talan árboles, ¿eh? No te. El problema que también hablamos de ello en el libro, hay un título específico para ello, es que las campañas de prevención a los jóvenes no les llegan ni una. Y es que encima van con mentiras, o sea, lo de la planta estragénica y te va a volver loco, pues estas cosas los chavales lo miran en internet en un momento y se dan cuenta que no existe cannabis estragénico. Ahora una cosa te voy a preguntar, eso sí, a ver, yo tengo el libro logeado y me parece súper interesante, ¿dónde se puede comprar? Ahí. Bueno, a través de... ¿Hay alguna librería aquí en Castellón? Es que no, como la editorial la hemos creado nosotros para... Ah, o sea, yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Sí. Bueno, pero no sé. En las presentaciones del libro, que hacen muchas presentaciones... Presentaciones. Ya, bueno, pero es lograr... Bueno, aquí todo como se compra por Amazon todo... No, en Amazon está y no lo he puesto. No quería que lo dijera. ¿Cómo? Que está en Amazon, pero no quería que lo dijera. No lo hemos puesto nosotros. Pero no lo han puesto ellos. No es igual, Amazon habrá comprado no sé cuántos libros y ahora te les lo pides. No, para nada. Pues yo creo que lo que hacen es que, como tiene el libro tiene registro, tiene su número ISBN y su depósito legal, ellos a través de la base de datos de, la, de las librerías saben que existe el libro y ellos te lo ofrecen y en el momento que alguien lo compre, imagino que te tienen que contactar conmigo porque yo soy el editor y el responsable de la editorial. Y el libro lo tengo yo en mi casa. Voy a hacer una prueba, lo voy a pedir a Aurora. Se puede pedir a bueno, través yo no de la tengo cuenta en Amazon, le diré a mi hermana que me lo pida por mí. Se puede pedir a través de la página de Josep Pamies, en Pamies Vitae. Los tienen los dos, Dolor y Cannabis para mejorar tu salud mental. Luego la página de Espérate, que doctor, yo tenía un bolígrafo por aquí. Y un... Pásaselo luego por escrito. ¿Qué? Luego te lo paso por escrito. Si pásamelo por escrito porque ya nos hemos hecho amigos por WhatsApp. Y luego le digo para las personas que me puedan escuchar. Que lo pueden no, es que luego hago un pequeño resumen, vuelvo a explicar, no sé, como nos han hackeado la página, donde la plataforma donde tenemos los podcast almacenados, no los puedo subir, se puede oír en directo ahora, si nos están escuchando, todas las barbaridades que hemos dicho lo oyen, pero luego yo luego hago un textito, pongo información, pongo fotos y todo de cosas. Las redes sociales y no de Javi. Claro, y no, lo ponemos lo ponemos en nuestra página en Facebook. Si me lo pedís a mí directamente a través de mi correo, educanem, con dos N's, sí, ¿vale? Educa, @gmail.com, os vais a llevar del banco de semillas cannabis dos semillitas de CBD buenísimas de regalo. Uy, qué cara, pues está, han colaborado mucho con nosotros y nos han dado un montón de semillas para que podamos regalar con los libros. Ah, bueno, pues está hecho. Ya la patina para aquí. Te hago publicidad y ya te digo. Ay, luego eso, las presentaciones, la verdad que sí. Ya, no, pero bueno, hombre, pues también hace ilusión que te lo pidan. Claro. A las presentaciones no creo que le dejen llevar el saquito de semillas ahí. Sí. Repartes. Sí, claro. Y dice, dejar que los niños vengan a mí y esa cosa. A los niños les voy con otro mensaje, no voy con lo mismo. Hay que pensar que cuando vas a presentar un libro, las personas que van son adultas, las semillas que regalan son 0,0 THC, ni siquiera tienen el 0,2%, ni siquiera eso, son 0,0 THC y llevan CBD, eso. Además son, la verdad que son muy recomendables, es la Swiss Dream Rose, tiene una mezcla de sabores y olores que la hace muy relajante y muy buena. O sea que te puedes hacer unas infusiones, ¿no? De hecho, las primeras 50 unidades fueron acompañadas de una psicotrópica del Banco de Semillas Bioazar, de Power Cogollo Castellón, que también nos han colaborado con nosotros, y yo las he llevado a las presentaciones y las he regalado. A mí que, bueno. Que no se puede no significa que no se deba. Bueno, en fin, nos vamos aquí a texto. Yo ya le he presentado mis dos Marías aquí. Sí. Dos Marías y un granado. Claro, le estaba comentando también, ¿no? Lo, que la lo satisfacción, van a hacerme ungüentos, ¿no? O la mejora, claro, de la salud mental también que te hace el cultivarlo tú, ¿no? Exacto, no. A mí yo lo que tengo es la variedad Chis. Esa es la que le gusta al Amparo. La que le bueno. Recomiendan. ¿Que, ¿a quién le gusta? Bueno. A ti. No lo sé, es la que me ha dicho aquí. El señor ese tan simpático que voy. Pero bueno, igual también intercambiamos plantas. O sea, oye, que he podado la citronela. ¿Quieres un esqueje? Con el cannabis es bueno experimentar. Si somos adultos y controlamos lo que son las dosis, cambiar de variedades es bueno. Pues que hay tantas, ¿vale? No siempre es que a mí ese señor me ha regalado un de esto de que incluso las hay ornamentales que son preciosas. Ornamentales. Sí, son muy bonitas. Sí. Hay algunas que son divinas. Hay algunas que son preciosas. Y lo que decía Bea, también lo tratamos en un título, el autocultivo como tratamiento para las personas, esa soledad que a veces tenemos, las plantas, igual que los animales son terapia, las plantas también lo son, si no hacemos esa discriminación que se suele hacer. Te dan mucho el que tú... Para mí era un ejercicio que todos los días me obliga a quitar las hojitas, agacharme, levantarme, cargar un poquito de agua, movimiento. Es una obligación que me satisface y mucho más luego cuando la utilizo. Para mí mi última adquisición que me dio, que tengo una amiga que en vez de cambiar cromos, cambiamos esquejitos. Entonces claro. me ha dado así. He comprado una centella asiática, que creo que también tiene propiedades medicinales. Te voy a dar un esqueje. Ahí la tengo. Dice, no sé qué meterla en no sé dónde. Digo, no, porque la he puesto en un vaso de nocilla. Digo, y está tan contenta. Me está sacando hojas a diestro y siniestro. Yo no la toco. Sí, porque además es que se cría en agua. O sea, lo único que tiene que echarle es un poco de arena. Y digo, ¿cuándo consigo yo arena? Y de pronto un día haciendo limpieza, me encuentro un tarrito. Estos son anécdotas que son para reírnos un poquito. Como no nos hemos reído entonces. Y me encuentro en un tarrito de banda, pero si esto me lo trajo fulanita de cuando estuvo en Egipto, arena del desierto, de las pirámides. Se le echa un lujo que tiene la tía. Allí, ¿has visto eso? ¿Has visto que se te pone cuando dices, ahora la semana que viene me toca bañar a todos los claveles de estos que tengo aéreos. Tengo montos jardincitos. Sí, pero de en agua están estos. No. Tiene un nombre que es muy un poco complicado. Yo le llamo claveles aéreos, no tienen raíces. Así se llama, el nombre común es ese clavel aéreo. Y litri no sé qué. Mira que mi hermano es ingeniero agrónomo, pero... Entonces los tengo sí, los tengo en recipiente, no sé qué. No tienen, o sea, una vez al mes en invierno y dos veces en verano, depende del calor o tres, los coges, los meto en el lavabo, lo lleno de agua, los echo ahí, blum, blum, blum, empiezan a sacar... ¿Sabes cómo va muy bien? Cuelgas una cuerda... Ya, y el gato se me sube y me los descarga, quita. Ay. Es que también tengo gato y está loco. Lo siento. Wow, Javi es muy de gatos también, ¿eh? Sí, yo tengo tres. Yo tenía dos y tuve que dormir hace un año a la niña. Los tengo castrado y todo esto, pero me queda el Pixel, que me lo puse así porque me parecía un nombre muy original. Se llama Pixel, que es mezcla de persa, que es un coñazo de gato porque te va tirando de pelos toda la casa. Y entonces, yo no he visto un gato tan vago como ese. Juega tumbado. El persa es el gato figurín, parece que sea un mueblecito. Sí, juega tumbado el tío. Y además habla mucho. Sí. Te viene y empieza a exigirte cosas. No sé, pero ¿qué quieres? A ver, si te he puesto de comer, te he puesto agua, te he limpiado el váter. Te está pidiendo plantita. De la ella tiene la suya, leyó, porque eso es muy divertido. Ojo, que los gatos se drogan, ¿eh? Hombre. Eso que les compráis, esa hierba de gato, se pone. Sí, sí, sí, sí. Esa hierba de gato que cuando la olla, a veces la traigo, se la compro en los chinos y la traigo, nada más abrir la puerta ya está pidiéndola. Se echa unas ensaladas tremendas hasta que me doy cuenta que es que se drogaban con ella. Entonces son felices. Tú lo has dicho. A veces es que la droga va a dar felicidad. Por eso la prohíbe. Y yo digo, más bien. Más bien. Claro, que hay que hacer distinción, claro, de... En el uso de la droga que se haga cuando... O sea, que tanto aquello de decir, ay, joder, la hierbecita al gato, claro, no sé qué, señora, lo está usted... Es que hace poco salió también el tema de... Como los cañamones. Yo a los míos les compro la gatera y ahí se muere. Ellos van a la plantita, a los brotes tiernos de la plantita mía de marihuana. Claro, gatera, hay que joderse. Que yo la tengo... No, a mí no le... Lo tengo muy educadito. Ya puedes dejar incluso comida en un sitio que no te la coge. Mía. No, es verdad. Es un gato perro. No sé, a veces un perro gato, yo qué sé. Es una cosa rara. Pero se está qué bonito. Como un cencerro. Ya te enviaré una foto porque es guapísimo, eso sí. Es una monada. Pero hay que peinarle todos los días. Y que hay estudios de que es que todos los animales se drogan. Sí, no. A ver, los pajaritos, los cañamones, eso. Los gatos, la hierba gatera. Salieron ahí unos vídeos que se hacía viral, no me acuerdo ahora de qué era, pero... Pero igual, vamos, que hay incluso, no sé, que ponen a veces... Ah, con la fruta también, de cuando el azúcar ya pasa a otro estado, ¿no? Ah, eso sí, son los monos y los elefantes que caen unas frutas y cuando fermentan en el suelo cogen unas moñas de mucho cuidado. Esas, por ejemplo. De toda la vida. Es que a lo mejor, gracias a las drogas, hemos podido evolucionar como especie humana. Que si no, a lo mejor no. Porque el primero que inventó el fuego, ¿qué pasa? ¿Le vino la idea porque sí? Eso, a lo mejor estaba. Los que sí lo sostienen. Que si no hubiésemos probado sustancias psicotrópicas, no hubiéramos evolucionado. Un a uno. Total. Y ahí incluso en... Me acuerdo de Bouso, que nos dio una charlilla y una vez en... Sí. En Ponferrada, y claro, como además estaba, claro, la enfermedad del que estaba ahí era, lo digo mal, siempre, encefaleas en racimo, ¿no? O racimo, es que lo digo mal, ¿no? Encefaleas en racimo. Lo es racimo. Es racimo, ¿ha visto? Digo, que la digo, lo digo mal. ¿No eran las bombas en racimo? Sí, es que es lo mismo, básicamente lo mismo. Claro. Es como una bomba en tu cabeza, pero una detrás de la otra. Eso, pues la misma sanidad pública estaban empezando a tratar a estos enfermos que no sabían ya cómo hacerlo, con psicocibilina, con hongos, claro. Vamos a decir. Claro. Y entonces me acuerdo que nos dio justo una charla ahí, y es que se veía pinturas rupestres de cómo se usaban los hongos ya en esa época. Yo hay mucha evidencia, Los vicios son tan antiguos como las virtudes. Y hay mucha evidencia sobre el uso de la psilocibina para la depresión y la ansiedad. De hecho, si fuéramos un poco más abiertos, la próxima década debería cambiar mucho lo que es el tipo de medicina. Pero para que no, los médicos no están preparados para esto. Y yo creo que la sociedad. Y bueno, ahí es que está el que nos dio la charla a Bouso. El propio Bouso ya tenía un proyecto hace más de 20 años que se lo cerraron, y era para tratar sobre todo a víctimas de agresiones sexuales que sufrían estrés postraumático. Y era con LSD, yo creo, ¿no? Y ahora Australia ya está recetando LSD para. Depresiones y, claro, y estrés postraumático. Y es que es verdad, lo de las minidosis y cosas así. Microdosis, perdón. Le llamamos microdosis y al final son dosis. Realmente claro, son las dosis adecuadas para. Gente, me lo estoy pasando fenomenal, pero el tiempo es implacable. espero que tanto, bueno, nosotros lo hemos disfrutado mucho porque esto ya ha ido degenerando, ha habido mucha risa, y que conste que no hemos consumido nada, No. Nos ha consumido el tiempo, eso sí. El tiempo se nos ha echado encima, y me espero que esta sea el primero. El tiempo mata, tampoco, pero iremos informando de las cosas. Yo te voy a pedir libros, primero lo voy a enseñar porque igual te pido más de uno. No. Sí, porque yo tengo un club de señores de yayos que son muy cañeros. A mí me gustaría poder subir a Madrid a hacer alguna presentación por allí. Ah, es verdad. Uy, pues yo ya tengo el sitio. Lo presentamos en el herbolario de mi amiga. Ya está. Hombre, mejor podíamos aquí a ver si en el Ateneo de Vallecas o en la librería de la esquina del Zorro. No, pero a lo mejor en la... Maliciosa. Bueno, la maliciosa. La Ateneo, la maliciosa pertenece a... ¿Cómo se llama? A traficantes de sueños. Claro. Estamos intentando que el comisionado de salud mental, que depende del Ministerio de Sanidad, sean ellos los que se involucren y nos hagan una presentación en Madrid. De momento les lanzamos la pelota y nos la han devuelto. Bueno, tú por pedir que no quede. Bien hecho. Pero claro, y por pedir e insistir, porque ¿sabéis lo que ha pasado? Nosotros hemos mandado un mail preguntando sobre si querían colaborar con nosotros con algo relacionado con la salud mental y el cannabis, y ¿sabéis lo que ha sucedido? Que nos han remitido al Plan Nacional de Drogas. Oye, que droga no la hemos... ¡Madre mía! Droga no la hemos mencionado en ningún momento. Nosotros hablábamos de un sota. Lo que sucede, bueno, hemos insistido en que si no nos quieren colaborar, por lo menos sería importante una reunión con la... No se envíen a ningún sitio. Con la directora, no, claro. Si al Plan Nacional de Drogas nosotros ya la teníamos intención, pero es que nosotros en el libro no lo tratamos como droga. Entonces no tiene sentido. Perdónales, Javi, que no saben lo que hacen. Es que no están informados. Por eso hemos insistido y queremos otra reunión, queremos una reunión para explicarlo, oiga, que esto es esto, no es lo que ustedes... A ver si os van a echar agua bendita o algo por el estilo, cuando vayáis, para ver si os exorcizan. Y lo acabaremos en la cárcel. Ha sido un verdadero placer, lo he disfrutado muchísimo y te tenemos preparado una sorpresa que es la música final. Bueno, digo, a Javi le gustará. A ver, nos la puedes poner ya y así ya se queda grabada. Pues muchísimas gracias, Amparo, por todos los días de lucha. Igualmente, muchas gracias. Thank you.